Nuevamente tengo el placer de saludarles, amigos oyentes, y decirles que son bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale, para ser instruidos con las enseñanzas bíblicas del Dr. Adrian Rogers. ¿Qué le trae a la mente la palabra profanación? ¿Piensa en alguien en un bar o en una cantina diciendo palabras vulgares o heces obscenas? ¿Qué cree usted que es profanación? Profanación es cuando usted usa el nombre de Dios y no significa nada para usted. Cuando en la iglesia a lo mejor canta, ¡oh, cuánto amo a Cristo! Pero ni siquiera está pensando en lo que está cantando. Cuando dice, ¡santo, santo, santo! Y su mente está divagando en algún negocio o a dónde va a ir a comer después de que salgan de la iglesia. Los peores actos de profanación ocurren en las iglesias. Dios dice, has profanado mi nombre. ¿Cómo profanamos su nombre? Por medio de nuestra adoración a medias, o sea, con un corazón dividido entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Eso es un insulto al Dios Todopoderoso. Es una profanación, no solo del nombre de Dios, sino también del carácter de Dios. ¿Por qué será que buscamos todo aquello que esté caducado y viejo, las obras que ya no queremos, lo enmohecido y llenos de satisfacción, lo donamos para los pobres, o peor aún, lo llevamos a las iglesias como ofrenda para Dios? Dios dice que jamás aceptará eso de nuestras manos. No debemos ofrendar a Dios aquello que ya no sirve o ya no queremos. A Él hay que darle siempre lo mejor de lo mejor. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte de su mensaje, ¿cómo mantener lo sorprendente en la adoración? Empecemos con un breve resumen del estudio anterior. ¿Cómo tener y mantener ese sentido de lo sorprendente en nuestra adoración a Dios? Permítame repetir la pequeña ilustración que usé en el programa anterior. Un ganadero había dejado de asistir a la iglesia por algún tiempo. El pastor fue a visitarle y a saber el porqué de su prolongada ausencia. El hombre comenzó a dar una excusa tras otra, que había perdido su trabajo y que había estado buscando otro, que sus hijos se habían enfermado, que había tenido muchos problemas con su ganado. Pero cuando dijo que cada domingo había llovido copiosamente, el pastor le dijo, «Pero hermano, dentro de la iglesia todo está seco». Y el hombre de inmediato dijo, «Esa es otra razón por la que no voy». ¿Qué hacer acerca de esos servicios secos? ¿Cómo podemos poner algún lubricante espiritual en nuestros servicios de adoración? Bueno, de eso precisamente seguiremos hablando. En todos los países del mundo, las personas tienen que pagar impuestos al gobierno, les guste o no les guste hacerlo. ¿Qué tal si dijéramos, sé que tengo que pagar impuestos, pero últimamente he tenido muy mala suerte, las cosas no son tan fáciles como antes, por lo tanto, no voy a pagar mis impuestos este año? ¿Ha escuchado a alguien alguna vez hablar de esa manera refiriéndose a las ofrendas para el Señor? El pastor, me ha ido muy mal en el trabajo o en los negocios, así que voy a dejar de diezmar y de ofrendar hasta que nuevamente esté bien financieramente. Trate de razonar de esa manera en las oficinas de los impuestos. O llame mañana a su jefe y dígale, hoy no voy a ir a trabajar porque no tengo ganas de hacerlo. O ensaye lo siguiente con su esposa. Cariño, hoy me compré ropa por $300 y te compré este vestidito por $10 en una venta especial. Trate eso con su esposa y verá lo que le pasa. ¿Por qué es que nos comemos todos los ricos manjares y le damos a Dios las migajas? Porque eso es exactamente lo que por lo general hacemos, ¿verdad? Esos sacerdotes no estaban ofreciendo como sacrificio lo mejor para Dios. Y Dios se merece lo mejor de lo mejor que tengamos. No le dé a Dios lo que esté lisiado o enfermo. No le dé a Dios únicamente lo que le sobra. Anote en algún lugar Malaquías 1.13. Habéis además dicho, ¡oh, qué fastidio es esto! y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos?, dice Jehová. En otras palabras, Dios está diciendo, ustedes me están dando las cosas que no sirven para nada, las cosas que ya no quieren. Algunas iglesias tienen apartamentos o casas para misioneros y reciben como donaciones los muebles que otras personas no quieren porque están rotos, rayados, manchados o simplemente viejos. Y dicen, regalemos esto para los misioneros. ¿Por qué no donar un buen mueble y quedarse con los muebles viejos? O cuando queremos regalar alimentos, ¿qué hacemos? ¿Buscamos todo aquello que esté caducado? ¿Las obras que ya no queremos? ¿Lo que ya está revestido de un tenue pero sospechoso color verduzco y llenos de satisfacción lo donamos para los pobres? Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos?, dice Jehová. No debemos ofrendar a Dios aquello que ya no queremos. A Él hay que darle siempre lo mejor de lo mejor. En el capítulo 22 de Éxodo encontramos un versículo muy interesante, el 31, que dice así, «Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo». Lo que está diciendo es que si un hombre encontraba, por ejemplo, un venado que había sido destrozado por las fieras en el campo, no debía comer esa carne. El versículo 31 termina diciendo, «A los perros la echaréis». ¿Sabe lo que muchas personas hacen? Le están dando a Dios el alimento destinado a los perros. Y parece que dijeran, «Esto no es bueno para nosotros. Se lo vamos a ofrendar a Dios». ¿Cree usted que Dios va a aceptar esa ofrenda? Le puedo asegurar enfáticamente que Dios jamás aceptará ofrenda de esa naturaleza. Escuché de una mujer que fue a la tienda a comprar alimentos para perros. Para atenderle mejor, el dueño de la tienda le preguntó, «¿Qué raza de perro tiene?». Y ella contestó, «Oh, yo no tengo ningún perro». «Entonces, ¿este alimento para perro que está comprando le va a dar a su gato?». «Oh, no, no, no, tampoco tengo gatos». «¿Puedo saber qué va a hacer con este alimento?». «Oh, es para mi marido». El tendero, sorprendido, le dijo, «Señora, usted no le puede dar a su marido alimento para perro». «¿Y por qué no? Mire lo que dice la etiqueta. Este alimento está enriquecido con vitaminas, es limpio, es higiénico, parece que fuera carne molida y a mi marido le gusta, además es barato, así que hay de malo en que se lo dé a mi marido». Y el hombre respondió, «Señora, realmente no creo que es una buena idea que usted le dé de comer eso a su esposo». Y semana tras semana ella fue y compró una caja de alimentos para perros. Pero un día, al hacer las compras, ella no compró el alimento para perros y el hombre le preguntó, «¿Qué pasó? Su marido ya no quiere la comida para perros». Ella contestó, «No, no es eso, es que mi marido falleció». «Oh, señora, se lo dije». «Pero es que él no murió por efectos de la comida. Él murió atropellado por estar persiguiendo a los carros». ¿Qué le parece? Dios dice, «No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis». ¿Por qué para ellos la adoración era un fastidio? Porque estaban ofreciendo a Dios sacrificios indignos. Escúcheme, cuando usted ofrenda a Dios, si su ofrenda significa poco para usted, le aseguro que significará poco para Dios también. Dé al Señor lo mejor de lo mejor. Hay un relato bíblico extraordinario en 2 de Samuel capítulo 24. El rey David buscaba un lugar en donde poner el arca del pacto y llegó a la propiedad de Arauna, jebuseo, y David pensó que ese sería un estupendo lugar para poner el arca del Señor. Leamos empezando en el verso 20.

porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. El más extraordinario nombre que yo conozco es Jesús. Cada atributo de Dios, cada cualidad de Dios está resumida y magnificada en ese nombre, Jesús. Y si alguien me pregunta si estoy seguro de eso, le respondo que sí, absoluta y rotundamente. Vea lo que dice Pablo en Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No existe ningún otro nombre que tenga precedencia sobre el nombre de Jesús. Y debemos honrar y no profanar el nombre de Jesucristo. Amigo, piensa en Jesús. Hay salvación en ese nombre. En Hechos 4:12 leemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay adoración en ese nombre. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay autoridad en ese nombre. Pablo nos dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay oración en ese nombre. Juan 15:16 registra las palabras de Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo que necesitamos nosotros hacer es recordar la naturaleza de Dios. Y necesitamos honrar el nombre de Dios. Necesitamos reverenciar el nombre de Dios. Y finalmente, debemos respetar la realeza de Dios. Malaquías 1:14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Dios lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Eso habla de la realeza de Dios. Dios es rey, el gran rey. Hubo un pastor en Arizona que quería arreglar algunas cosas en la iglesia que estaba bastante descuidada. Así que dijo a la congregación, he sabido que el presidente del país vendrá a visitar nuestra ciudad y que vendrá a nuestra iglesia para el servicio de adoración. Voces de asombro y de alegría se escucharon de inmediato en toda la congregación. El pastor siguió diciendo, así que necesitamos hacer varias cosas antes de esa importante visita. Necesitamos reparar las alfombras que se están deshilachando y hay también que darles una buena lavada. Debemos reemplazar los floreros que están rotos para adornar la iglesia con flores. El coro debe empezar a ensayar. Y así, el pastor siguió enumerando las muchas cosas que había que arreglar en la iglesia y todos estaban emocionados porque el presidente les iba a visitar. Y todos se comprometieron a hacer todo lo que fuera necesario para arreglar la iglesia por dentro y por fuera. Luego el pastor les dijo, hermanos, quiero ser honesto con ustedes. El señor presidente no vendrá a visitarnos. Pero ustedes se emocionaron tanto y se comprometieron para arreglar todo lo que hay que arreglar, solo ante la idea de que nuestro presidente vendría a adorar con nosotros. Sin embargo, quiero decirles algo. El Rey de Reyes sí estará aquí cada domingo. ¡Qué hermoso! Como dice el refrán popular, al buen entendedor pocas palabras le bastan. ¿Por qué debemos sentirnos emocionados y motivados cuando algún personaje importante nos visita? Cuando el Señor Jesús está con nosotros siempre. Y Él es más que cualquier presidente de cualquier país. Él es el gran rey de todo el universo. Cuando recordamos su naturaleza, Él es Padre, y nosotros somos sus hijos. Debemos darle honor. Él es Señor. Nosotros somos sus siervos. Debemos temerle, respetarle, y debemos reverenciar su nombre, no profanarlo, y debemos respetar su realeza. Él es Rey total y absolutamente. Así que estos versículos que he compartido con usted, vemos claramente que Él es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Rey. Nosotros somos sus hijos y como hijos, Él merece nuestro amor. Como siervos, Él merece nuestra labor y como súbditos, Él merece nuestra fidelidad. Mi mayor y más profundo anhelo es que cada uno de ustedes que escuche este programa conozca al Señor Jesucristo en forma personal y mediante la fe, Él sea su Salvador y Señor. Pero si hay alguien que aún no es salvo o salva, le invito a que este mismo momento tome esa decisión. ¿Qué tiene que ver con su destino eterno? Quisiera repetir conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, te agradezco porque me has hablado muy claramente por medio de este mensaje. Quiero aprender a adorarte, a honrarte, a servirte. Perdona mis pecados y ayúdame a conocer y hacer tu voluntad, Señor Jesús. Este momento, por fe, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Gracias por pagar la deuda de mi pecado con tu propia vida en la cruz del Calvario. Límpiame, sálvame, sáname y haz de mi vida un instrumento de tu voluntad. Lo pido en tu santo y precioso nombre. Amén. Si usted en forma seria y sincera tomó esa decisión espiritual, le invito a que tenga la bondad de escribirnos al respecto. Deseamos gozarnos con su alegría espiritual y tener el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como nuevo miembro de la familia de Dios.